Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Buenos días, comenzamos aquí un capítulo más, un programa más de cultura musical. Y hoy voy a traerles el tipo de música que escuchamos ayer, específicamente solo de una banda que escuchamos ayer, banda ecuatoriana Macho Muchacho. Voy a darles una hora intensiva de música instrumental, de varios tipos, de varios géneros, de varios estilos musicales, pero todo instrumental. Hay gente que no escucha música instrumental más allá de lo que es la música clásica, desde 1700. Esta música instrumental que les voy a presentar, que vamos a escuchar, es contemporánea. De hecho, es de la más antigua, es de los 60s, cuando estamos, vamos a poner un poco de Miles Davis. Sin embargo, vamos a poner de todo tipo de música, y obviamente aquí en Ecuador hay bastantes bandas instrumentales, igual de varios géneros, tanto de rock progresivo, tanto de fusión, ska, reggae, calypso y este tipo de música experimental. Y vamos a comenzar con primero las bandas internacionales, la primera media hora, y después de eso, bandas nacionales. Tanto las internacionales como las nacionales son exactamente catalogadas por su calidad musical. Vamos a empezar con una banda que se llama The Aristocrats, una banda que comenzó como una banda de rock progresivo. Esta es una banda de rock instrumental, pero también tiene varias influencias musicalmente. Está desde Rage Against the Machine hasta Frank Zappa. Esta banda de rock instrumental, neoprogresivo, fusión, jazz, va a comenzar con la canción Waves de Aristocrats. We'll be right back. Ese fue el tema Waves de la agrupación The Aristocrats. Y ahora nos vamos un poco atrás, nos vamos a ir con Miles Davis. Vamos a 1959, cuando Miles Davis graba el álbum Kind of Blue, un álbum de estudio de jazz comandado por Miles Davis. Sin embargo, sería injusto no nombrar a todos los que estuvieron inmiscuidos, todos los que estuvieron involucrados en este álbum. Estoy hablando del pianista Bill Evans, en la batería Jimmy Cobb, el bajista Paul Chambers y los saxofonistas John Coltrane y Julian Cannonball Adderley. Este álbum ha sido caracterizado como la obra maestra de Miles Davis, y aparte de eso, no solo que es jazz, bueno, es jazz totalmente, pero sin embargo también tiene un poco de experimentación con al momento de hacer la música, al momento de la grabación. Ha sido catalogado como uno de los álbumes más vendidos que tuvo Miles Davis, y también como el disco de jazz más vendido de todos los tiempos. Este álbum ha tenido una recepción y un legado increíble, y si hablamos de una influencia musical, bueno, ha influenciado desde el productor Quincy Jones, que es uno de los productores que en su época, bueno, actualmente también, pero tuvo una época totalmente fuerte en los 80s con Michael Jackson. Y otra banda que es todo un hito, todo un ícono, Pink Floyd, el tecladista Richard Wright, dijo que las progresiones de acordes en este álbum fue lo que influenció a la estructura de los acordes de la canción Breath, del gran disco de Dark Side of the Moon. Así que vamos con este especial de instrumentales, con uno de los mejores álbumes de jazz de todos los tiempos, con uno de los mejores músicos en sí, toda la formación, comandado por Miles Davis, y este es el tema So What. Ese fue el tema So What de Miles Davis, y de eso nos vamos a pasar a Michel Petrucciani, un pianista, compositor de Nueva York, aunque también tiene un origen francés. Aunque no hay mucho sentido en dar este dato, él tenía una... vivía aquejado de una muy grave enfermedad ósea llamada osteogénesis imperfecta, lo cual hizo que él apenas llegara a medir 1 metro de altura, pero como dice todos los análisis musicales, esto no fue obstáculo para que él desde niño se interesara por el piano y le llevara a convertirse en uno de los pianistas de jazz más reconocidos de todos los tiempos, dotado de una extraordinaria técnica. Decían que en sus presentaciones, solo él tocando el piano, se llegaba a crear una atmósfera intimista, una atmósfera íntima, una atmósfera romántica. Él, cuando comenzó a estudiar, él empezó con todo lo que es piano clásico, pero con su ídolo musical, que era Duke Ellington, el famoso jazzista Duke Ellington, fue su inspiración para dedicarse al piano jazz. Michel Petrucciani muere en... él nació en Francia, muere en Nueva York el 6 de enero de 1999, y ahora van a poder deleitarse escuchando lo que era Michel Petrucciani con el tema Caravan. Este fue el tema Caravan de Michele Petrucciani. Una banda que es muy, muy buena dentro de esto, de lo que es la música instrumental, que vamos a poner a continuación, es la banda Rush, una banda canadiense de rock progresivo que ya va mucho tiempo en esto de la música, pues ya va haciendo música desde 1968. Esta banda se caracteriza por su rock progresivo y realmente si quieres entender lo que es la música instrumental dentro del rock progresivo, Rush, vamos a escuchar el tema a continuación, Leave That Thing Alone.

Ese fue el tema barbitúrico de Empedernido. Y de eso, ahora vamos a ir a otra banda ecuatoriana que ya está separada actualmente, se separaron desde el 2012. Sin embargo, esta banda era una de las que tenía mayor proyección internacional en su tiempo. Sudakaya, banda de reggae, principalmente de reggae. Se podría decir que tenía base de reggae. Sin embargo, ellos también experimentaron con cualquier tipo de género. Esta banda, originada en la ciudad de Ambato en el año 2002, podían incursionar con la base del reggae que tenían dentro del ska. También hicieron salsa, raga, rap, punk, hasta drum and bass. Esa es una de las principales características de Sudakaya. Ellos no eran un reggae totalmente estricto, tampoco eran Rastafari, sino que tenían la música como base de reggae y se permitían experimentar y hacer la música totalmente a su manera. Desde el 2003 empiezan a girar por varios de festivales independientes del Ecuador y festivales como el de la música, Quito Fest, cuando recién estaban haciendo. Se dan una gira por Sudamérica donde pueden compartir el escenario con Fidel Nadal, con Alica, con Bersuit Vergarabat, Auténticos Decadentes. Y así una trayectoria bastante buena dentro de la música, dentro de la escena independiente, ya que cuando en su último disco, en el 2008, Terminal, presentan el videoclip Salgo, el cual estuvo en los primeros puestos de los rankings de las cadenas de MTV y Match Music. Esta banda Sudakaya no es instrumental, esta banda sí tiene parte lírica. Sin embargo, en el último disco, Terminal, no, en el disco del 2008, Terminal, el primer tema, Parabólica, es un tema instrumental y es un muy buen tema instrumental y es por eso que lo vamos a poner aquí. Y esa es la canción de Sudakaya, Parabólica. Fue el tema Parabólica de Sudakaya. Ahora vamos con una banda que es de aquí de Quito, se llama Fat Chancho, y esta banda es más temática, es tiene bastantes temas que van desde cosas bizarras hasta cosas salidas de ciencia ficción. Y esta banda igual tiene una experimentación de instrumentos bastante amplia. Entonces vamos a escucharlo dentro de este especial de música instrumental. Aquí banda ecuatoriana desde Quito. Llega Fat Chancho con el tema Astar Sharan se llevó el avión. Ese fue el tema de Fat Chancho llamado Astar Sharan se llevó el avión. Y ahora de eso nos vamos a pasar a algo un poco más movido. Es una banda que ellos mismos se caracterizan por decir que ponen a gozar a cualquiera. Es una banda que consta tanto de una sección rítmica dentro de la percusión, también tiene sección de vientos, y esta banda es Pichirilo Radioactivo. Han estado desde el año pasado, sobre todo ya con un poco más de presencia, con un poco más de conciertos, una banda ya que está más definida. Y esta banda que dice, según su página de Facebook, que pone a gozar a cualquiera, vamos a escuchar el tema de ellos, de Pichirilo Radioactivo, el tema El Enmascarado. We'll be right back. Ese fue el tema, el enmascarado de Pichirilo Radioactivo. Y ahora nos vamos a Guayaquil, donde vamos a escuchar a Macho Muchacho, una banda que, según como lo describe la gente, bueno, en sí, todo lo que hemos escuchado, no existe ningún frontman, sino que todos los músicos es lo que crean un conjunto, una atmósfera que cautiva a toda la audiencia, como lo hacen Macho Muchacho. Ahora con el tema Batusai, el destajador. Ese fue el tema Batusai, el destajador de Macho Muchacho. Hay gente que tal vez está totalmente acostumbrada a siempre un frontman, sin embargo este programa se ha dedicado a todos estos grupos que decidieron no tener un frontman y dejar que la música que ellos interpretan en cada uno de sus instrumentos hable por sí misma. Es simplemente solo la música, y como hemos escuchado en cada uno de los grupos, con una calidad increíble, como en con el grupo con el que vamos a terminar a continuación. Es un grupo que últimamente ha estado sonando bastante en todo el Ecuador, en toda la escena independiente. Vamos a cerrar esto con el grupo Jazz The Roots. Van a escuchar ahí un poco de jazz con varias formaciones contemporáneas, no es del jazz tradicional. Es un jazz que ellos lo pueden variar con un poco de rock progresivo, que puede tener tonalidades rápidas en determinados momentos. Y en sí es un jazz contemporáneo bastante experimental, con una calidad increíble. Entonces es este grupo con músicos increíbles que se llama Jazz The Roots. Esta mañana en Cultura Musical les dejo con el tema de Jazz The Roots, Ya Ya Brothers. Este fue el tema Sueño Dorado de Jazz The Roots. Mañana más música y más historias en Cultura Musical. La canción latinoamericana,